para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Netflix lanza trailers de sus nuevas producciones. Hecho en casa, está compuesto de diversos directores y actores realizando cortometrajes en tiempos de pandemia y se podrán ver el próximo 30 de junio. Misterio sin resolver, la clásica docuserie armada en torno a la creación de crímenes y casos sin resolución, volverá con una nueva versión el próximo 1 de julio. Finalmente, Más allá de la luna, seguirá una chica que construye un cohete para demostrar que la diosa de la luna existe. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.